huesos, el hambre mi se anidó. Los caminos están cerrados para los hombres como vos. El frío llega a los huesos, el hambre mi se anidó. Los caminos están cerrados para los hombres como vos. Poseo nada más que trabajo y amor. Buen cambio tenés de todo y sos más pobre que yo. Todos los de tu calaña que exprimen otro sudor tienen los labios blandos pero duro el corazón. Trabajo, trabajo, cultivo la tierra con mi sudor. Vos tenés alegría, pero el que sufre soy yo. Como ya dije al principio, esto pa' vos se acabó. Ahora le toca al pueblo lo que Artigas legó. Ahora le toca al pueblo disfrutar lo que nos legó. El frío llega a los huesos, el hambre mi se anidó. Los caminos están cerrados para los hombres como vos. El frío llega a los huesos, el hambre mi se anidó. Estamos escuchando, por supuesto que muchos lo habrán reconocido, otros tal vez podamos decir que no también, pero es Tabaré Arapí, este compositor, que tiene una historia súper interesante que nosotros recorrimos acá en una conversación con él, me acuerdo hace un tiempo, pero que está permanentemente generando cosas nuevas, ¿no? Con cantores jóvenes, con músicos jóvenes, con la ciudad de La Paz en el corazón siempre, y siempre como que su punto de partida es la ciudad de La Paz. Pero vamos a ver si lo tenemos ahí. A ver, Tabaré, buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Acá estábamos escuchando una canción tuya y diciendo de esto de permanentemente estar generando cosas nuevas, ¿no? No estoy diciendo haciendo canciones nuevas, estoy diciendo generando cosas nuevas. ¿Se puede decir eso? Sí, cómo no. Creo que es así, que son cosas nuevas viejas, ¿no? Cosas nuevas viejas, pero sí, vueltas a la vida, digamos. Sí. Bueno, estas canciones que ahora a mí me sorprendieron porque el sello Sondor me invitó a grabar y bueno, y ya no se graban más para discos, se graban para las redes. Entonces yo estoy sorprendido porque no sé ni cómo manejarme con esas cosas. Bueno, yo te, para que veas lo perdida que estoy, yo te puedo preguntar, ¿quiere decir que está en Spotify? ¿Eso quiere decir? Sí, es en YouTube. Ahí está. Entonces, yo pensé que iba a dar un disco, me dijeron, no, todavía el disco no sale más. Claro. Bueno, son los cambios. Y bueno, y grabamos, sí, como tú decías, como ustedes decían, con una barra de jóvenes, con Gabriel Araújo, con Pablo Tanisic, con Pablo Cabrera. Bueno, toda la gente que me dice, salí del sillón, vamos, dale. Wow. Todos mancos, ¿no? Todos mancos, sí, y mudos. Sí, no, son todos unos excepcionales amigos y grandes músicos, ¿no? Sí. Y bueno, y nos pusimos a trabajar sobre una cantidad de temas y yo saqué un cuaderno que tenía hace muchos años y digo, mira, yo no puedo creer que yo haya transitado tanto en mi vida y esto sigue igual. Esta canción, por ejemplo, El Legado, que bueno, que la escribí hace muchísimo tiempo y me parecía que era en aquel tiempo de no sé qué cuidados había o no sé cómo llamarlo, bueno, parecía muy panfletaria, muy directa, Y bueno, pero es un legado que nosotros tenemos de nuestro Artigas y nunca se ha cumplido. ¿Y de qué año decís que es esta canción? De 1968. ¡Qué disparate! Es tiempo. Es una canción que tenía escrita, que, bueno, es una letra, ¿no? Un verso. Y bueno, y se la presenté a los muchachos y me dijeron, pero esto es actual. Digo, sí, lamentablemente, tiene más de 50 y pico de años, le digo, pero es actual porque siguen pasando cosas que no deberían haber pasado, pero sí, siguen pasando. Sí. Y bueno, y entonces la canción es un medio también para hacer, yo no digo una denuncia, pero por lo menos hacer una crónica sobre lo que ha sucedido y lo que sigue sucediendo. Entonces, me duele mucho tener que cantar estas canciones porque es una realidad, porque hay gente que está sufriendo y sigue sufriendo y seguirá sufriendo. Y el cantor tiene que aguantar lo que canta con su pellejo. Ya eso lo sabemos, ya lo vivimos, pero también no puede estar callado la boca ante determinadas instancias, ¿no? Y bueno, y yo no sé, tal vez suene muy antiguo, esto es muy viejo, pero es real. Ahora, Tabaré, entonces, también es importante eso, ¿no? Poder volver a poner temas que suenen, que porque si no, no se escuchan en un mundo que ha cambiado mucho también a través de la música. Sí, la información es súper, súper, súper. Te llenan de información y te llenan de muchas cosas que, claro, uno dice, ¿por qué estoy escuchando esto? Si yo no quiero escucharlo. Pero la información está muy bien. O sea, el mercado musical ha cambiado tanto, es tan poderoso, que nosotros prácticamente, digo, nosotros acá en esta parte del mundo no existimos, no somos rentables además, ¿no? Ajá. Pero ¿no ha cambiado también internamente la música en nuestro país? Y por supuesto, porque la gente ha tenido que cambiar para que la escuchen. Claro. Y ha tenido que cambiar sus formatos musicales, sus bandas. Nosotros aquello que le llamábamos el folclore primero, después el canto popular y todo lo demás, eso ha variado todo. Y yo creo que por un lado está bien, pero también se ha variado la parte textual de las canciones. Y bueno, y es mucho más de hablar de paisajes, que siempre fue muy lindo hablar de paisajes. Yo soy un paisajista de canciones, me encanta hablar de los paisajes de mi pueblo, pero no te podés quedar siempre en el paisaje, tenés que ir un poco más a la otra parte, ¿no? A la parte del hueso, a la parte de la raíz, a la parte de que, bueno, de que sí, que la gente tiene hambre. Sí, sí, clarísimo. Tabaré, hay gente que dice, pero este es el mismo que escribe libros, es el mismo. Vos sos profesor de historia. Sí. Y has escrito libros, tenés varios libros, varios títulos. Tengo varios libros, sí. Tengo varios libros de historia, como algunos que por allá por el 99, sí, escribimos junto con otro grupo de profesores de historia de Canelones. Dentro de ellos estaba Yamandú, Orsi, sí, Manuel Vidal, otra gente que también en este momento no recuerdo los nombres, hicimos un equipo. Casi todos los equipos de historia son de Montevideo. Claro. Y nosotros hicimos unas instrucciones, el año 13 se llamaba el grupo, y éramos todos de Canelones. Sí, y nos invitó un diario de la capital para escribir. Y hicimos 10 tomos de Historia Universal, apunte de Historia Universal, que me lo enseñaron los gurises en la clase a mí, ¿no? Lo que querían ellos, e incluso cómo querían ellos que se les presentara o trabajar en ellos. Primero hicimos mucho trabajo, ellos decían trabajo de apunte, de carpeta, por eso el nombre de apunte, y después hicimos apunte de Historia del Uruguay, que llegamos hasta el tomo 12, que era la dictadura en el Uruguay, que en ese momento no se escribía mucho sobre eso, ¿no? Hicimos un trabajo bastante arriesgado. Por supuesto que la academia no nos dio mucha bolilla, pero el libro se transformó, porque lo vendía un diario, lo daban lo vendían con el diario, se transformó en bestseller y ahora nos encontramos con que después de muchos años ese libro todavía está en algunos lugares de estudio de ese país. Estaba, porque ahora con esto ya no, creo que no va a estar más. Y es un libro de historia, ¿no? Sí. Son libros de historia. Después he escrito algunos ensayos sobre la música, sobre como las voces del silencio, el canto popular en la dictadura. Y bueno, y folclore duro, 100 años de folclore en el Uruguay, que ese fue lo último que pude publicar. Y tengo algunos otros trabajos de ensayo, siempre vinculado al mundo de la música, al mundo de nosotros, porque como estoy muy activo con el asunto del gremio de Canelones, como... Sí, te iba a decir, últimamente ha habido movimientos ahí que te muestran muy activo. Sí, estuve muy activo, tuve un año muy complejo, un año de negociaciones muy complejas con la Intendencia de Canelones, por el asunto de que primero se respete a los músicos como trabajadores. Sí. Hay una ley que de 2008 ya nos está aceptando eso. Después que se les pague. Que se les pague, no que se les diga vení, así el pueblo te ve en la plaza y bueno, y ya te conocen. No, eso ya lo vivimos hace mucho tiempo. Y porque los músicos además tienen que vivir, tienen que pagar sus instrumentos. Y bueno, y entonces todas esas cosas nos llevó a tener unas conversaciones amables, pero a veces, bueno, son negociaciones que hay entre un sindicato y un gobierno departamental. En este caso, nuestro mayor contratista, porque el gobierno departamental es el que contrata más a los artistas de Canelones. Productores privados todavía en Canelones no hay hay productores privados, pero nosotros llamamos chimango, ¿no? Aparecen un tiempo y después se van. Serio. Y sí, la costa de Canelones está muy abierta a eso. Sí. Yo abro un boliche, invito a varios cantores y bueno, ¿qué les pago? Les pago, bueno, mira, conseguiste 60 entradas y después todo lo demás es para vos. Eso es típico en este ambiente. Sí. Y la gente además, yo entiendo a los cantores porque además quieren cantar. Y entonces porque agarran, claro. Y sí, quieren cantar, entonces es muy difícil, pero en esto de habernos unido, de haber retomado una asociación que viene desde 1956, que tiene personalidad jurídica, como es Acaden, de tener una sede en Las Piedras, de tener 1.200 socios, 1.300 socios, eso significa que, bueno, que por lo menos existimos, estamos presentes y bueno, y llegamos a un convenio con la Intendencia de Canelones que a partir de marzo en todos los espectáculos que organice la Intendencia musicales tiene que haber artistas de Canelones. Mira qué bien. Y tienen que ser pagos. Hay un presupuesto que nosotros le damos al artista, menos de eso no podés cobrar, más si te arreglas cobrar. Porque se pagan otras cosas, así que si vos dijeras está todo gratis. Se paga todo. Desde el sonido, el escenario, hasta el choricero, siempre dijimos eso. Todos ganan. Bueno, el que sube al escenario era el que muchas veces no podía ganar lo que... Yo no digo que ganen fortuna ni nada por el estilo. Cada cual arregla eso, ¿no? Sí. El caché lo arregla cada uno. Pero hay algunos que tienen más... tienen más capacidad para movilizar gente, son más populares, otros son menos, pero todos tienen el mismo derecho de estar, por lo menos los que están en nuestro gremio, en nuestra asociación, de estar representando que son artistas de Canelones. Y hay muy buenos, lo que pasa que Canelones está muy cerca de Montevideo, siempre lo hicimos eso. Sí. Entonces, si estuviéramos en Rocha o en Tacuarembó, tal vez, bueno, si aparece alguien nos mirarían distinto. Pero en Canelones se lo traga Montevideo. Y acá como cruzamos los puentes y ahora con el fenómeno de la costa, como que es una cosa muy, muy, muy, muy singular lo que está sucediendo. Pero esas cosas también hay que estudiarlas y hay que vivirlas y hay que estar en la realidad. Y bueno, todo eso me lleva a mí a estar muy... a pesar de mis nanas, me lleva a estar muy activo en todo lo que es la música y estar al tanto de todos los movimientos más o menos que están realizando los jóvenes de nuestro departamento y del país. Te quiero mandar un abrazo. A ver, mirá que acá se metió uno en el micrófono, a ver. Te quiero mandar un abrazo desde acá, desde el departamento de prensa. Te conozco desde que trabajabas en una empresa de transporte. Después... No escucho muy bien. A ver. Te quiero mandar un abrazo, te decía, desde acá, desde el departamento de prensa. Porque te conozco desde que trabajabas en una empresa de transporte. Sí, Después, los años, en fin, la música, vos hablabas de lo que se llamaba canto popular, ahí te conocí en otra faceta. Ahora te estaba escuchando y me acordé de una canción de Violeta Parra que se llama Cantores que reflexionan. Sí. Y eso me parece que te define, y te defino como un sembrador. Porque a pesar de que la cédula avanza en todos nosotros, vos seguís dejando semillas por ahí, así que te mando un abrazo enorme. Bueno, yo te mando otro abrazo, aunque no escuché tu nombre. Me dicen en el cerro, me dicen el cabezón, pero vos me conocés como el flaco Vicente. Como el flaco Vicente. Ah, pero mirá. Gracias, Héctor, el amigo Héctor Vicente. Bueno, gran compañero. Bueno, quedaste como sembrador, que no es pavada eso, en Canelones, que te digan sembrador. Sí, soy un canario sembrador. Me van a mandar a trabajar al campo, ¿te das cuenta? Arriba el gofio canario, ojo. Bueno, muchas gracias, Héctor. Nosotros estamos siempre con la inquietud, siempre estuvimos con la inquietud de estar donde nos parece que somos necesarios. Lo que podemos hacer lo hacemos, y sabemos que hay una cantidad de jóvenes, tanto ellos como ellas, que están abriendo su surco, ya que hablamos de sembradores, y están haciendo cosas muy bonitas, muy lindas, muy preciosas, pero muchas veces no están las posibilidades prontas. Ellos manejan mejor las redes que nosotros, lo más grande, ¿no? Seguro. Y entonces por ahí entran y tienen su público, tienen sus seguidores, tienen sus amigos, hay mucho intercambio, pero seguimos teniendo aquello que siempre tuvimos los músicos, ¿no? Sí. Muchas veces nos quedamos en la chacra de uno y no compartimos. Y que eso es lo peor que pudimos hacer siempre. Bueno, mirá, acá te saluda una cantante. Mi saludo a Tabaré, que nos encontramos hace poco en Hipocampo. Abrazos. Muchos años de la música e historia de la música. Gracias, sí. Un defensor de nuestros artistas, dice María Elena Melo. Sí, María Elena, gran amiga, gran querida, gran cantante. Ella también pelea mucho por todo esto que estoy hablando yo. ¿Cómo no? Tabaré, y... ahora en esta etapa, entonces, el que te quiere escuchar te busca directamente en YouTube y en Spotify. Sí, ahí está, eso lo dijiste bien mejor vos, Spotify. Ahí está. A mí hasta me duele decir esas palabras inglesas. Yo me imagino. Y para grabar ahora, ¿es con imagen también? ¿Tenés que peinarte y todo eso o cantás nomás? Bueno, no. Tendría que haber tenido un video. Lo que hicimos con Sondor fue por una placa, la única placa real que hay de Artigas, en eso del legado. Ah, y en la otra pusimos en el pueblo blanco, pueblito blanco, que es de Gabriel Araújo, pusimos una imagen del cartel que está en la entrada de La Paz. Está bien. Pero si no, tenés que grabar un video, ¿no? Claro. Un video más o menos bien hecho, baratito, sí, vale 4.000 dólares, baratito. Qué impresionante, qué tremendo. Qué tremendo. Yo tengo uno solo en todos estos años de vida, ¿no? Por suerte es un video que es sobre La Paz, que estoy junto con mi nieta, que también se le ocurrió cantar. Mirá, ¿cómo se llama tu nieta? Sirene, igual que las islas de Grecia. Sirena Petronio. Y ella está haciendo también su trabajo, su esfuerzo como actriz, como cantante, está estudiando, y en ese video aparecemos juntos, ella haciendo también, poniendo su voz, y es sobre La Paz, un video que grabó Sin Fronteras Producciones y que lo financió Fonam, si no yo no lo pudiera haber hecho, ¿no? Y a eso le pasa a muchos muchachos, por más que ahora está mucho más adelantado el asunto de la filmación, igual que las grabaciones, lo puedes hacer en tu casa, tener una buena computadora, una buena cámara, pero no es lo mismo que los videos, eso que vemos, que son exuberantes y son bellos y son potentes, ¿no? Que son como películas de 4 minutos, son películas, no son videos. Y bueno, esas cosas también las tenemos que pasar, tenemos que transitarlas, tenemos que vivir con ellas y no ponernos nerviosos, ni ponernos bien, feliz. Yo felicito a aquel que lo puede hacer, pero no voy a decirle no. El músico tiene que desarrollarse y tiene que desarrollarse en todos los géneros, en todos los estilos, y si puede hacer aportes no solamente de entretenimiento para bailar y para hacer palmitas, mejor. Pero tenemos que pensar siempre que, siempre lo he pensado eso, que el músico es un trabajador, y como trabajador merece los derechos que tienen los trabajadores y los deberes que tienen los trabajadores. Está claro. Entonces estos temas son como un regalo, como un obsequio que yo puedo hacer a mi edad, de grabar de nuevo. Algunas veces me he preguntado yo mismo, ¿seguiré grabando yo o vendrá alguien, te dejaré la oportunidad para alguien joven? Esas preguntas me las hago permanentemente, pero creo que todavía puedo hacer un aporte. Entonces por eso lo resolví, pero lo pensé mucho, María Luzana. Mucho porque hay muchos jóvenes que también tienen la oportunidad o quieren la oportunidad de grabar, de tener un sello que los respalde, que tenés una protección, ¿no? Sí, sí. Aunque a nosotros a veces no le damos mucha importancia a esas cosas. Yo siempre cuento algo que me pasó, no sé si tengo tiempo, y te lo cuento cortito. Un par de minutos más tenemos. Bueno, a mí unos amigos hace tiempo me invitaron a ir a cantar a unas peñas a Francia, a París. Y me encontré con un músico uruguayo que yo lo conocía, pero no teníamos relación porque éramos, no los habíamos encontrado. Y bueno, me trató, me dijo, sí que sos cantor, y le di un disco. Y cuando leí el disco me dijo, pero sos artista de sondo. Y cambió la relación. Claro. Porque hay algunos sellos, por más que yo te estoy haciendo un chivo ahora, pero hay algunos sellos que tienen mucha historia en nuestro país. Y uno anda con esa historia, representando esa historia muchas veces. Entonces, para los artistas es muy importante tener esos sellos. Y yo sé que no es fácil conseguir grabar en los sellos esos. Bueno, y por acá termina la cosa porque no les quiero robar más tiempo, ustedes son muy amables conmigo. Les quería contar eso. Habíamos quedado en cada tanto tener un contacto de estos que hace, me parece que es muy bueno, no solo para recordar, sino para presentar las cosas ahora, que nos quedamos con esto que decías, aparte de las canciones del acuerdo que lograron con la intendencia, eso hacer es valer el trabajo del artista. Eso es importante porque además tenemos un año por delante que tenemos que hacer, que se tiene que cumplir todo el convenio, ¿no? Claro. Así que vamos a tener muchas novedades. Vamos a estar conversando entonces seguido, seguramente. Te mandamos un abrazo grande, gracias por habernos mandado las canciones y por estar en contacto siempre. No, yo les agradezco muchísimo a ustedes y ya saben el aprecio que les tengo a todos. Muchas gracias. Tabaré Arapí, hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias, María de San. Chao, chao. El frío llega a los huesos, el hambre me se anidó, los caminos están cerrados para los...